8 y 10 de la tarde en esta fría tarde de casi invierno en Vallecas, pero muy calurosa aquí dentro de la 13-14. Y despedimos esta cobertura, esta emisión especial desde la 13-14, desde el 15º encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Terminamos esta emisión, pero la cobertura continúa hasta mañana domingo, día 10 de diciembre, hasta las 8 de la tarde, con una selección de programas de radios libres que tocan temas afines a lo que se ha hablado hoy y estos días aquí en el Encuentro del Libro Anarquista. Y por mi parte ya despedirme, Juan Carlos de Barrio Canino. Hoy he estado un poco apagadillo por ahí, sudando las fiebres, pero con mucho interés por lo que se ha contado hoy aquí. Sí, yo nada, he hablado poco, o sea que he cumplido en buena medida mis objetivos, pero me honra el hecho de que he estado por aquí siempre acompañando y bueno, haciendo algún matiz y tal. No os he dejado tirados del todo, pero bueno, sobre todo aquí aprendiendo de vuestra versatilidad, destreza y habilidades en general y buen hacer. Y nada, un placer haber compartido con Steph, con Harry, con Juan Carlos, con Arcaich, con Ann, con Raimundo. Y nada, a ver, para futuras ocasiones. Pues es un auténtico placer haber podido llevar a cabo esta aventura un año más. Además con la... bueno, con el reto de no solamente hacer la cobertura en directo, sino también poner todo esta carne en el asador con este programa que, ¿cuánto ha sido? Más de 60 horas de emisión va a ser, por lo menos, ¿verdad? Y bueno, veremos qué nueva aventura, qué nuevo reto se nos ocurre el año que viene, porque seguramente el cuerpo nos pide marcha. Me parece que sí. Bueno, es una pena que no esté Arcaich y Anne. ¿Llegan? ¿Están llegando? No están llegando. Bueno. Hemos perdido también a Mario de la Casa Incendiada de Radio Ela, que también ha participado esta tarde en la emisión de por aquí, y a Juanfran Canino, que también ha tenido que marchar. Y bueno, la verdad es que hemos sido un equipo numeroso de gente también que hemos podido sobrevivir también a la emisión gracias a rotar un poquito. Eso es. Todo el trabajo que implica lo que se ha hecho hoy aquí. Muy bien. Pues muchas gracias, compañeros, compañeras, que un año más y quiero otro. La verdad es que esto es un enganche, una droga. Estoy adicta. Así que eso es, muchas que gracias. Antes. Venga, pues vamos a ir ahí. Bueno, muchas gracias. Nos vamos. Hasta el año que viene. Aupaí, bueno, pues arracha León o Gabón ya a todo el mundo y simplemente despedirnos de esta emisión radiofónica. Imagino que vosotros ya os habéis despedido, ¿verdad? Qué lamentable, ¿no? Hemos perdido las reflexiones más importantes del día y todo, ¿no? Sí, pero bueno, las más importantes del día en realidad las vamos a hacer luego en el bar con una birra en la mano. Ahí sí que vamos a llegar a buenas conclusiones. Aunque ya llego a una, y es que me lo he pasado de puñetera madre y es acojonante lo rápido que se me ha pasado el día de hoy. Bueno, yo sin más, una gozada estar con estos compas de radio y vamos, vuelvo a decir, es una gozada hacer radio con esta gente. Pues sí, ojalá todos los días de radio sean así. Venga, hasta el año que viene.